Bueno, pues como siempre en este programa, pues pasan muchas cosas y hay muchas emociones, pero siempre queremos terminar con música, porque bueno, la música alegra el espíritu y hoy además tenemos la suerte de tener aquí en el estudio a personas de Vitula, del grupo Vitula. Son 9 personas, pero con esto del verano y demás, solamente tenemos aquí a 3 componentes. Siete, Y siete son. somos 7, yo pensaba que eran 9. 7, yo decía mucho, para repartir mucho. Bueno, tenemos aquí a Chema Ruiz, a Mari Carmen Carmona y a Paco Ruiz. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Buenos días. tardes ya. Buenas tardes. ¿Estáis bien? Sí. Sí. Bueno, la verdad que cuando llegó el disco fue una sorpresa gratísima porque sonáis muy bien, pero es que además de sonar bien, música local. Y bueno, qué bien, ¿no, Chema? Sí. Porque hace mucho, al menos yo, que sepa, así que se graben discos de música local, hace mucho, ¿no? Mucho. Y porque parece que la venta de los discos ahora no sé, mejor hacer conciertos, mejor música en internet, pero qué bueno lo de los discos, ¿no? Sí, Chema sí. o Paco. No, no, no, mi hermano, mi Chema, hermano. venga. No, yo lo primero es decir que Chema, la guitarra eléctrica. guitarra eléctrica, sí. Que muy contento de hacer algo nuestro y no hacer versiones. Un palo para la gente que hace versiones, Que hace pero versiones. me da un poco de pena, que hay muchos músicos muy buenos en Córdoba, pero no hacen música propia, no sé por qué. Y nosotros, por orden y mando de mi hermano, prohibidas las versiones. Ah, qué bien. Además, un disco con un sonido muy propio. No sé, Mari Carmen, tú eres la vocalista. Sí. Y cuando Rafa y yo escuchábamos el disco, digo, nos suena a alguien, pero sin embargo tenéis ahí un sonido propio. Nos suena a Ella Baila Sola, algunas canciones. Pero luego, cuando escuchas todo el disco, tiene ahí un sonido propio. Sí, es verdad que sobre todo ahora que ya está empezando a escucharse el disco, nos comparan mucho pues con distintos grupos, ¿no? Como Ella Sí. Baila Sola o Amaral. Pero bueno, yo pienso que Tenéis identidad propia, sí. Nosotros intentamos buscar nuestro propio sonido, ¿no? Hacer algo que nos gusta. Obviamente siempre están ahí las raíces, eso que te inspira, la Sí. música que sueles escuchar, pero Escuchar. bueno, intentamos siempre darle como nuestro sello personal. No sé si podemos, JJ, que está en la técnica ahí, poder escuchar el tema que lleva el nombre, ¿no? El disco. ¿Cómo es, Paco? November Rain. Esa. Vamos ahí a... Este tema es el tema del disco, Paco. ¿Tú qué tocas? Yo toco la acústica y la eléctrica. Ah, muy bien. Que te arrímate el micro un poquito a ti. Eso, arrímate el Así. micro, así. Y hay canciones en inglés, canciones en español. Canciones en inglés, canciones en español, fruto de varios años tocando juntos, tocando en casa, intentando componer y sacando cosas. Y el proyecto que inicialmente partimos de él, la refundación de Vitula, Mari Carmen y yo, después se unió a mi hermano Chema, lo cual es Lo un paso. placer y un honor para mí además que esté aquí, ¿no? Y luego se fueron uniendo gente. Este tema, por ejemplo, tiene un solo de piano de Jesús Sotomayor que a mí me encanta, o sea, me Súbela un apasiona, poquito, ¿no? Javi. La Viene escuchamos más ahí. adelante, viene más adelante ese Ah, solo, pero es espectacular. November Rain se llama no por una invitación a los Guns N' Roses, ¿no? sí. Sino porque el disco se grabó durante el mes de noviembre y bajo la lluvia de noviembre Ah, qué en los bueno. estudios, en la casa estudio en Granada, en el Valle del Lecrín. Y por eso le pusimos November Rain. Además, fue una decisión allí de todos. No, November Rain, sí. Y el productor dijo: bueno, el próximo disco se llamará December Flakes, ¿no? Sí. Son los copos de nieve. Ponla un poquito De ahí, diciembre. Javi. ¿Fue la letra antes que la música, Paco? La letra, Maricón, no te lo puedo decir porque es de un amigo de ella. Sí, bueno, normalmente siempre es la música antes. Porque la mayoría de la música la compone Paco. Y a raíz de ahí. Chema también compone. A excepción de la mejor canción del disco, que es Lost City, que es de mi hermano. Ah. Bueno. ¿La tenemos ahí, JJ? Sí. Cuéntanos, Chema. La última. Ah, cuéntanos. Bueno, yo creo que no, pero gracias. Sí. Es la que más está nos gusta bien, a todos. El tema quedó bien. Nada, era un tema acústico que yo compuse hace 5 o 6 años y que estaba perdido ahí con grabaciones de móviles y un día, pues, cuando yo empecé a tocar con ellos, con mi hermano y con Mari Carmen, se lo pasé primero a Mari Carmen y le gustó la melodía y enseguida retomamos la letra, que era una letra antigua de Paco, y la reescribimos un poco en grupo. Esta es A Dot in the Sky. Ah, vale. Es la última. A lo mejor no se la he pasado toda a JJ. Es la última del disco. Y la producción del estudio de esta gente, de la Casa Estudio y del ingeniero de sonido, Iván Moreno, espectacular. Sí, qué bien. O sea, una cosa... ¿Os la habéis pasado bien con este disco, haciendo mucho, este disco? Muchísimo. ¿Sí? Mucho. O sea, por muchas cosas, ¿no? Arrímate, Paco. Arrima el micro a ti. Por muchas cosas, porque... Primero porque es un sueño hecho realidad, ¿no? A lo mejor yo, que soy mayor, en ese sentido lo tengo más claro que ellos. Esa es la del Chema. ¿No? No. La última del No disco. Somos ni nosotros. No somos ni nosotros. No. Lost City se llama. Lost City de Vitula, claro. De Vitula. Las cosas del directo son directo, chulas. Sí. Son chulas. Esta sí. Bravo, JJ, ahí atento. Y te decía, no, pues era un sueño hecho realidad. Luego porque fuimos a grabar, o sea, no sabíamos en realidad que íbamos a grabar. Todos teníamos nuestras ideas, sabíamos que el producto que llevábamos era bueno, pero nos encontramos con un ingeniero de sonido que nos exigió a límites insospechados. Bueno, ¿no? Yo creo que porque cuando nos vio y nos vio tocar, confió en que éramos capaces de dar más. Yo recuerdo un momento de la grabación en Everything I Need que me dice, se lo había grabado, pues, del orden, además grabado con la acústica al aire, con un micrófono que habían utilizado los Beatles en la BBC británica, porque el estudio de la Casa Estudio es de Youth, un productor británico curiosísimo, huele muy bien. Que además formó un grupo con Paul McCartney, con los Firemen, formaron los Firemen. Y llegó un momento, yo llevaba 7 veces la canción, me paro y me dice, no, vuelve a hacerlo porque sé que eres capaz de hacerlo mucho mejor. Eso nos pasó a todos. Y aquello provocó una catarsis tremenda. O sea, de allí salimos con un pedazo de disco. Esa es la realidad. Sí. Y me decía Chema Mari Carmen, que Mari Carmen, sí, Mari Carmen, uh-huh. Que ha habido otra Mari Carmen anteriormente también. ¿Tenéis ya videoclip? Sí, acabamos de lanzarlo hace 2 días. Yo lo he visto, sí, me lo pasó Chema ayer el viernes por la tarde. Sí. Yo lo he estado viendo y es un pedazo de videoclip, ¿no? Sí. Ha quedado guapísimo, aparte de la canción, el vestido, ¿no? El vestido, JJ, ponnos el vestido, que es la canción que han hecho el primer uh-huh. Que no me sale ahora. Videoclip. Que además muy chulo, está en una casa, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, Mari Carmen. Pues se ha grabado en el interior. La canción es preciosa. Sí, gracias. En el interior de una casa, bueno. Y sí. También hay imágenes del río. Y lo ha grabado Vera Producciones, uh-huh. Rafa de Vera. Made in Córdoba, total. Exactamente. Qué bueno. Todo Made in Córdoba, exactamente. Y bueno, el resultado, nosotros estamos contentísimos por la fotografía que tiene, la luz. La luz. Es espectacular. Uh-huh. Vamos a escucharlo un poquito, el vestido de Vitula. Ya no recuerdo cómo eran nuestras noches, con frío y siempre con un sentido. Si me tienes en tus sueños. Más bonita, ¿no, Mari Carmen? Gracias. ¿Es que es bonita o parece bonita? ¿Pagos? Es bonita, es muy bonita. Muy bonita, una canción muy bonita. Una voz muy bonita. Muy bonita. Y me gusta mucho la música, pero lo de la voz no es lo mío. No. Es una voz muy peculiar. O sea, realmente tiene un estilo muy propio. Y eso hace que Vitula sea algo distinto. Porque tiene muchas raíces. Vitula tiene muchas raíces setenteras, de soft rock, ¿no? Tal vez en muchas canciones, incluso country, algo suelto, ¿no? Viene grass, incluso howl, también tienen toques country. Y el uso que se hace de la steel guitar por parte de Rafa Gómez Villamando, que es el bajista, es alucinante. O sea, otra cosa, otro ejemplo de aquello, ¿no? Nosotros llegamos allí, Rafa ve una steel guitar, que es esas guitarras que son planas, para hacer el sonido ese. Llega y dice, también esto me encanta. Bueno, pues al día y medio, ¿no? Al día y medio, consiguió. Estaba tocándola como un fenómeno. Una máquina. Me imagino que todos vosotras estabais ya metidos en el mundo de la música anteriormente, ¿o no? Bueno. Yo no. ¿No? Yo he sido fan del grupo de mi hermano desde los inicios. ¿Cuál era el grupo, Paco? Ah, Vitula. Vitula. O sea, sí. Que ha sido como un renacer, ¿no? Sí, pero yo prácticamente llevo un año. Un año, qué bueno, ¿no? Un año con ellos. Sí, es que la tocaba la guitarra. La refundación de Vitula es curiosísima. Estábamos Mari Carmen y yo, como te dije, se apunta a mi hermano, y nos llaman un día un amigo, dice, oye, tenemos una jam session en el Cortijo del Viento de grupos de Córdoba. ¿Te apuntas? Y digo, sí, tío, pues nosotros tenemos lo que tenemos, lo básico. Y digo, y nosotros no vamos a ir con versiones. Claro. Todos iban con versiones. Tres meses, ¿no, Paco? Tres meses antes. Lo montamos todo. Total, que se apuntan José Castilla. Empieza José Castilla y viene que es quien toca la percusión, que en el vídeo está chulísimo, ¿verdad? Que es quien toca la percusión y entró con una caja. O sea, estábamos dos guitarras, la caja. Se apunta Jesús Sotomayor y de buena primera recibo un WhatsApp. Oye, sé que Vitula necesita un bajo. Era Rafa Gómez Villamando. Digo, mira, vamos a tocar estos cinco temas. Le mandé una grabación de iPhone. Se lo mando a este tema, llega, aparece para tocar y se lo sabía todo. Mari Carmen y yo nos miramos. Este tío es un fenómeno. Impresionante. ya no se escapó. Y ahí surge. Decidimos en octubre tener un concierto, el 18 de octubre. Y cuando termina el concierto, en el Málaga, un amigo mío, que es productor, dice, oye, esto suena fantástico. Y digo, pues ya sabes, esto es grabar un disco. Claro. Dice, ¿cómo se llama? Y digo, pues más o menos tanto te puede salir. Y dice, pues dalo por hecho, fíjate. Y el 18 de noviembre estábamos grabando. Bueno, pues no queda nada de tiempo, un minuto. Una lástima, pasa que, bueno, que con antes... Música. Vamos con a poner música de Vitula. Y ojalá pronto os veamos en algún concierto aquí en Córdoba. Y además que escuchéis el disco, que compremos el disco. ¿Dónde podemos comprar el disco? Pues, disco justo aquí enfrente, en Disco Vitalogy. En la calle Alfonso 13. Sí, uh-huh. Disco Vitalogy. Eso es, pues y allí. Y en Austin Macho, en la plaza de Emilio Luque. De Emilio Luque, Emilio Luque. No me gustaría terminar, sí. Disculpa, sin agradecer a la productora, ¿no? Que eso es. A Journals. Uh-huh. Record, que es la que nos ha, la que ha confiado en nosotros. Estamos Humberto, bueno ahí. Bueno, que muchísimas gracias, perdonadme por el escaso tiempo que hemos tenido, pero espero que lo comprendáis y que os veo ya mismo en algún concierto y ojalá que las administraciones estén ahí pronto con un grupo de Córdoba como Vitula. Y nos vamos ya hasta el próximo sábado. Nos vemos, feliz semana y muchas gracias a Vitula por poner la música en este sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?